El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Son las 2 y 8 de la tarde en todo el territorio ecuatoriano. Inicia este programa Tu Mejor Versión, totalmente en vivo, donde puedes participar a través de tus comentarios, preguntas e inquietudes, solamente enviando un mensaje de texto o WhatsApp al 098-924-1277. Les acompaña en los controles Adrián Torres y quien les habla, Karina López. El día de hoy tendremos como invitada a Adriana Coral, quien nos visita desde su centro pedagógico Logros para conversar sobre cómo afecta el mal rendimiento en los niños. Es una entrevista que no te puedes perder, completamente en vivo, para que participes con tus preguntas. Además, nuestros acostumbrados segmentos para que tengas toda la información que puedes aplicar a tu vida diaria. Recuerda, vive en bienestar y sé tu mejor versión. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Viajar te hace más creativo y mejor persona. Viajar es una manera de romper con lo habitual para disfrutar del sentimiento de bienestar que nace de la exploración, el descubrimiento y la sorpresa. Antes, hacer un viaje a un destino lejano era prácticamente cambiar de vida. Podía durar meses o incluso años, ya que el tiempo que se invertía en el desplazamiento era muy grande. Ahora las cosas son diferentes. De hecho, puedes viajar a cualquier país del mundo en menos de 2 días y, si tienes suerte, con los enlaces, por supuesto, en menos de 1. Al viajar aprendes, cambias de perspectiva y te renuevas. Es una invitación para salir de la rutina y concederte la oportunidad para que afloren otras facetas de ti que pueden estar dormidas por la repetición o la costumbre. Al viajar, permites que aparezcan nuevos retos que te van a pedir habilidades o enfoques distintos a los que utilizas normalmente. Los viajes te sumergen en territorios impredecibles, porque en esos nuevos entornos hay muchas contingencias que desconoces. Esa incertidumbre puede ser fuente de cierto nerviosismo, por supuesto, pero mucho más de emoción y sentimiento de aventura. Los viajeros natos necesitan de esa adrenalina. Los viajeros esporádicos saben que esas emociones recuerdan la felicidad de estar vivos. Cuando viajas, sales de tu zona de confort, te permites a ti mismo ampliar los horizontes del mundo y de la vida. Pero lo mejor es que quizás, sin darte cuenta, introduces un estímulo en tus capacidades intelectuales, te hace más creativo y desarrollas muchas de tus habilidades sociales y emocionales. Viajar es una fuente de creatividad. Se dice que siempre puedes disfrutar de 3 veces de un viaje: cuando lo planeas, cuando lo realizas y cuando lo recuerdas. Las 3 etapas exigen de ti gran creatividad. La requieres al momento de elegir el sitio hacia donde vas a viajar. Tienes que hacerte consciente de lo que te gusta, de lo que buscas y lo que te puede ofrecer cada destino. Cuando realizas el viaje, tu creatividad debe salir a escena. Te ves en la necesidad de realizar múltiples adaptaciones a los usos y costumbres, a la comida, a las rutinas, a la forma de desplazarte. Además, si el viaje es lejano, también tendrás que adaptarte a otras maneras de interacción social y, por supuesto, a un idioma distinto. Al recordar tu viaje, también eliges una manera de organizar y darle significado a esos recuerdos. Los recreas, los asocias y escoges los aspectos más relevantes de la experiencia. Interpretas lo que vives de la manera como tú prefieras, por supuesto. Todos esos procesos, si se miran en conjunto, equivalen a actividades intelectuales complejas, casi como escribir un libro, casi como diseñar, ejecutar y evaluar un proyecto. Muchas de tus capacidades intelectuales y creativas se ven involucradas al viajar. De ahí que después de realizar un viaje, jamás vuelves a ser el mismo. La experiencia es sumamente intensa y estimulante, y precisamente por eso puede llegar a ser muy placentera. Al viajar también mejoras como ser humano, pues el hecho de viajar siempre te expone a experiencias enriquecedoras, y es que un viaje te libera de muchos prejuicios, especialmente si visitas un lugar en el que te tienes que sumergir a una cultura diferente a la de tu origen, o, por supuesto, con la que puedes establecer un gran contraste con tu realidad habitual. Comprendes que la diferencia no se debe mirar de forma vertical, sino horizontal. Ninguna cultura es más o menos, simplemente diferente. También está comprobado que las personas que disfrutan de unas vacaciones al menos 2 veces al año tienen un riesgo más bajo de sufrir de depresión. De hecho, viajar es un gran antídoto contra la tristeza, porque de un modo u otro te dispone a pensar y ver todo de una manera diferente. Es como un baño de renovación que permite refrescar tu perspectiva de la realidad y de ti mismo. Viajar también te ayuda a ponerte en contacto contigo mismo y con tus sentimientos más genuinos. Liberado de tu entorno habitual, es más fácil que emerjan esas ideas o esas emociones que habitualmente tienes que mantienen en un segundo plano. Por la misma influencia del contexto, puedes verte a ti mismo en cierta forma liberado de todos los pretextos cotidianos y de todos los factores que quizás te obligan a inhibirte. Una cosa es mirar la vida a través del cristal del estrés cotidiano y otra muy diferente hacerlo durante uno de esos paréntesis que un viaje te permite. Por eso se puede afirmar que viajar te hace mejor persona, te renueva, te da nuevos bríos y hace posible que tu vida se llene de más color y magia. Nunca lo dudes, viajar siempre te lleva a alguna parte. No obstante, quiero dejar esta pequeña reflexión con ustedes, queridos oyentes, pues he tenido la fortuna de viajar, digamos, una vez al año, en oportunidades incluso fuera de mi país de origen, como lo mencionó mi querida Beatriz en su programa. Yo soy venezolana y, como les decía, les comentaba, anualmente he tenido la fortuna de viajar. Sin embargo, lamentablemente, durante esos viajes, realmente no lo hacía con la visión de disfrutar el aquí y el ahora, pues esos pensamientos de la lista inmensa de actividades pendientes a mi regreso, por supuesto, como labores en el trabajo o en el hogar, hacían que me perdiera muchos momentos que posteriormente lamentaba no haberlos disfrutado, o tener una perspectiva más amplia donde aceptar a las otras personas, a las otras culturas. Hoy día, viviendo acá en el Ecuador, un país maravilloso, me ha dado la oportunidad de aprender esto, de entender que mi cultura no es ni más ni menos que la de los demás, simplemente es una cultura más. Por lo tanto, ha sido un año extraordinario en donde he podido aprender nuevas cosas, he conocido a nuevas personas y esto me ha sido beneficioso en muchos aspectos, pues me ha hecho también valorar quién soy y la vida que llevo. Así pues, como un beneficio de creatividad, viajar nos permite no solamente eso, generar una visión diferente de nuestras vidas, sino también generar esa creatividad tan importante para nuestro día a día. Los dejo entonces con buena música, Michael, ¿y qué harías por amor? Dime, preciosa, ¿perderías tu nombre? ¿Perderías tu soledad? ¿Perderías por mí algo más? Dime, guitarra, ¿cantarías conmigo? ¿Me dejarías tocarte las cuerdas de tu corazón? Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. Noticias positivas. Portátiles alertarán a las personas cuando estén enfermando. Investigadores de la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos, publicaron el pasado 13 de enero en la revista PLOS Biology un estudio con el que lograron establecer el momento en el que las personas enferman, a través de los datos recopilados por sensores portátiles. Para el estudio, los investigadores de Stanford instalaron a 60 personas hasta 8 dispositivos, algunos de ellos en el mercado, con los que lograron recopilar 2.000 millones de datos relacionados con el ritmo cardíaco, el peso, calorías consumidas, el oxígeno en la sangre, la temperatura, el sueño o la exposición a rayos gamma. El objetivo fue establecer un rango de normalidad para cada uno de los individuos participantes en el experimento. con el que pudieron detectar alteraciones en el cuerpo en el momento más embrionario de una enfermedad. Para establecer ese rango, los investigadores también tuvieron en cuenta cómo afectaban a los organismos de los individuos factores como los cambios de temperatura en el ambiente o en un avión. El estudio demostró que con un rango de valores normales para cada persona, es posible monitorear desviaciones y asociarlas con condiciones atmosféricas, enfermedades u otros factores que pueden alterar la salud, apuntó la universidad en un comunicado. Uno de los participantes en el experimento fue el propio director del estudio, el profesor Michael Snyder. Tras un vuelo a Noruega en el que llevaba instalados los dispositivos, Snyder experimentó fiebre y otros síntomas diferentes a los registrados en viajes anteriores, con un mayor ritmo cardíaco o menores niveles de oxígeno. Días antes, Snyder había ayudado a construir una cerca en un rancho de Massachusetts, por lo que intuyó que había podido ser víctima de una picadura de garrapata y estar desarrollando la enfermedad de Lyme. Una hipótesis que análisis médicos posteriores confirmaron. El investigador alertó de que la mayoría de personas tan solo revisan su ritmo cardíaco o temperatura corporal cuando van al médico cada año o dos, y que muchas veces ignoran los resultados. Tenemos más sensores de nuestros vehículos que los que tenemos en nuestro cuerpo, dijo el investigador, quien se mostró confiado en que esta situación se revertirá en el futuro. De este modo, los sensores podrán reportar a los humanos cuando algo empiece a funcionar mal en sus cuerpos, tal y como hacen las luces de emergencia en los tableros de los vehículos. Síguenos en Facebook 1, tu mejor versión, Instagram, tu-mejor versión, y participa con tu mensaje de texto o WhatsApp al 098-924-1277. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. La estadística lo confirma una vez más. La comida picante ayuda a reducir el riesgo de infarto. De acuerdo a investigaciones con estadísticas, se apoya la idea de que comer chile picante ayuda a vivir más años. Para ser más exactos, el último estudio habla de una reducción en la mortalidad por infartos o accidentes cerebrovasculares en un 13%. Los propios autores del estudio explican que el mecanismo que relaciona el picante y la mejora en la tasa de mortalidad por este tipo de dolencias aún no se ha descubierto. Sin embargo, la ciencia también consiste en acumular evidencias, y esta en concreto tiene bastante peso. Las conclusiones del estudio, recién presentadas por la Universidad de Vermont, llegan tras analizar los datos de salud y hábitos de alimentación de 16.000 personas a lo largo de los últimos 23 años. Un estudio chino de 2015 llegó a la misma conclusión tras analizar el consumo de comida picante en nada menos que 487.000 personas. El estudio constata que las personas que comen chile y otras comidas muy picantes de manera habitual presentan un menor índice de colesterol y menos problemas de tensión arterial alta. Entre los factores que probablemente inciden en estos datos está el hecho de que las personas que comen chile generalmente también disfrutan de una dieta más rica en vegetales. El principal sospechoso de alargar la vida de las personas que comen picante es precisamente el compuesto responsable de la sensación de picor, la capsaicina. Se cree que ella ayuda a regular la presión sanguínea, mejora la flora intestinal y contribuye en procesos moleculares y celulares que contribuyen a prevenir la obesidad. Mientras llega un estudio médico que encuentra el mecanismo por el que el chile nos ayuda a mantenernos sanos, la estadística es categórica: come picante y puede que tengas menos riesgos de infarto, y si pica demasiado, recuerda que es mejor beber leche que agua. De igual manera, quiero acá acotar la importancia de introducir a nuestra alimentación o nuestros estilos de vida también el ejercicio y sobre todo comer bastantes hortalizas que aunado al picante nos ayuda a tener esa dieta y ese peso y esa salud que tanto estamos buscando para lograr nuestro tan deseado bienestar. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. ¿Qué es la psicología positiva? La psicología positiva se trata de encontrar lo positivo y potenciarlo, encontrar las fortalezas, las virtudes de cada uno e impulsarlas. La psicología positiva busca aumentar la felicidad y el bienestar impulsando todos aquellos recursos positivos del individuo o la empresa. Esta puede ser aplicada en el ámbito clínico, laboral, personal y educativo, razón por la cual no necesariamente un psicólogo puede poner en práctica sus herramientas gracias a los diferentes medios en que puede aplicarse. Martin Seligman es el impulsador y máximo representante de esta corriente psicológica, razón por la cual me escucharán frecuentemente nombrarlo en este programa. Ahora, ¿por qué es útil utilizar la psicología positiva en el lugar de trabajo? La psicología positiva se ha asociado con aumentos en la productividad y la implicación de los trabajadores. Además, los trabajadores se muestran más satisfechos y el clima laboral es mejor. Al final, el beneficio es mutuo, tanto para el trabajador como para la empresa, que puede llegar a aumentar beneficios al crear unas condiciones que promuevan la productividad y el desarrollo. ¿Cómo puedo implementar la psicología positiva en mi lugar de trabajo? Bueno, podrías revisar mi Facebook, uno, tu mejor versión, para que obtengas más información, pero además te comento 5 sencillos pasos que puedes ir implementando en tu lugar de trabajo. 1. La gratitud, ya mencionada en mi primer programa. Empezando por los superiores, los jefes, la idea es mostrar la gratitud a los trabajadores al menos a uno, una vez al día. Y poco a poco esto se irá contagiando al resto de trabajadores y el entorno positivo irá creándose por sí solo. Una idea es incluir mensajes de agradecimiento en los emails o las comunicaciones, empezar las reuniones de trabajo destacando algo positivo o el gran trabajo del que haya destacado esa semana. 2. Promover el ejercicio físico. Esto puede ser algo más difícil de implementar, pero sin duda promueve el bienestar. La idea es tener un pequeño lugar en el que los trabajadores puedan ejercitarse. Puede ser una habitación con colchonetas y videos de ejercicios, por ejemplo, ejercicios para evitar malas posturas o el yoga. O pueden ser actividades semanales como caminatas en grupo, maratones de empresa y eventos similares. Otra idea son los paseos a la hora de comer, la cual me parece muy excelente, ya que es un tiempo que podríamos invertir para almorzar y luego hacer una pequeña caminata de unos 20 a 30 minutos. 3. Fomenta la creatividad. Reconoce y alaba las ideas nuevas y creativas, tanto ideas para mejorar el producto como el proceso o incluso la comunicación. Haz sentir a los trabajadores que sus opiniones importan. La comunicación es vital. Una forma es crear un lugar para ello. Por ejemplo, dedicar 30 minutos a la semana a compartir ideas o sugerencias, crear un buzón de sugerencias que se pueden comentar en esa reunión, entre otras. 4. Utiliza la figura del mentor. Empareja a los trabajadores nuevos con veteranos durante un tiempo. Que el veterano les enseñe la empresa, los orígenes, la cultura de la misma y su funcionamiento. Se fomenta así la amabilidad, el sentimiento de pertenencia, la integración, la retención y la productividad. Y finalmente, educa a la empresa. Crea talleres, charlas o actividades en las que se ejercite la psicología positiva. Si pudieras pagar a un profesional, sería genial. Pronto notarás los efectos del cambio en la empresa, los trabajadores y la productividad. Un trabajador feliz es un trabajador que rinde más. Un trabajador que sabe de psicología positiva es un trabajador capaz de levantarse en la adversidad, capaz de crear y perseguir metas, de crear relaciones mejores con los compañeros. Suena bien, ¿no? Más allá de los consejos que le he dado en este momento sobre las empresas adicionalmente se están dando cuenta de que los modelos tradicionales de lugar de trabajo no son los mejores. Ya son muchas las empresas que cuentan con salas de descanso, con videojuegos, con lugares de trabajo más cómodos y ergonómicos, lugares para hacer siesta u otras ideas antes impensables, que en realidad se traducen en que el trabajador trabaje más y mejor, y además a gusto. ¿Te atreves a probarlo tú? Recuerda visita Una Tu Mejor Versión en el Facebook y obtén más información. Los dejo con La Vagancia y su tema Berta. Hasta la casa de la vez, hasta que yo me voy a responder.

como por ejemplo discordias entre los padres, algún problema con un hermano adolescente, o simplemente que el niño no se está sintiendo cómodo por alguna razón en el hogar. Ese es uno de los factores más importantes que hay que tomar en cuenta. También otro factor puede ser una falta de pedagogía adecuada para el niño, de tal manera que él no está pudiendo hacer la recepción adecuada de la información que se le está dando en el aula y hace que él se disperse con facilidad y no pueda cumplir con el aprendizaje. Otro factor puede ser que el niño en sí tenga alguna dificultad de aprendizaje, esté intervenido por algún tipo de factor biológico, neurológico, que no permite que él pueda adquirir el conocimiento igual que los demás. Ya. Y en este sentido, entonces, los tipos de problemas encontrados son esos que me mencionas. ¿O cuáles son los más frecuentes que tú encuentras en tu consulta? Hay una diversidad de situaciones que se dan en el aula que afectan en el aprendizaje. En la consulta generalmente llegan niños con trastorno de déficit de atención, que son niños que fisiológicamente su cerebro no está permitiendo que tengan los periodos de concentración adecuados para receptar la información. Sin embargo, estos niños se confunden muchas veces con niños superdotados también, que presentan los mismos rasgos por el movimiento, por la falta de atención, aparentemente, y que ocasiona que el docente pueda confundir los síntomas. Otro factor también que se confunde con el trastorno de déficit de atención son niveles de angustia muy altos de los niños, que pueden haber sido dados desde el embarazo, como también situaciones en su vida que hayan creado una situación de ansiedad que no le permite estar en paz. Entonces, el niño, como no puede verbalizar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está pasando, recurre al factor movimiento para poder satisfacer esa necesidad de liberar la energía que tiene adentro que le causa la angustia. Pero esa que mencionas ahora no es la misma que el trastorno de déficit de atención, ¿o sí es similar? No, definitivamente a lo que iba es que estos otros factores pueden hacer que los docentes puedan confundir los síntomas de un trastorno de déficit de atención con estos otros estas otras situaciones que hacen que el niño esté distraído y no pueda mantenerse muchas veces en su lugar. Bien, nos acompaña en los estudios Adriana Coral, quien es psicopedagoga, y justamente tenemos una pregunta que nos hicieron al 098-924-1277. Dice, mi hijo estaba teniendo dificultades en la escuela. ¿Por qué? ¿Es posible que tenga una discapacidad? ¿Cómo podría saberlo? ¿Necesitaría educación especial? Y por otro lado nos dice, ¿cómo se puede evitar, que es lo más grave, del bajo rendimiento? Ya. El primer paso que uno debe tomar es buscar ayuda profesional. Entonces, es importante que haga contacto con un psicopedagogo o un psicólogo educativo que pueda llevar a cabo una evaluación donde se va a tomar en cuenta el nivel de coeficiente intelectual del niño, sus destrezas de aprendizaje y en función de las de los síntomas que él esté presentando, el profesional sabrá qué pruebas son más pertinentes de aplicar para poder dar un diagnóstico. En función de ese diagnóstico, el padre de familia tendrá que ir definiendo las acciones que se puedan tener que tomar. En algunos casos puede haber la necesidad de hacer una valoración neurológica, en otros casos no. Simplemente se puede dar cuenta a través de la evaluación que se necesita un apoyo emocional, o se puede detectar a través de esta evaluación también dificultades o trastornos del aprendizaje, que con una ayuda oportuna no se ahondan más los síntomas y las dificultades. Mientras más rápido se haga esta evaluación, con más certeza y más facilidad se puede ir dando las herramientas al niño para que pueda llevar su proceso de aprendizaje adecuadamente. Y de ahí también saldrán para los padres las recomendaciones pertinentes de cómo apoyar a su hijo el momento de estudiar o hacer tareas, o si es que es necesario hacer algún tipo de adaptación en el manejo de la conducta del niño. De igual manera, a través de esta evaluación, se harán recomendaciones pertinentes para que el docente pueda en el aula manejarse con la mejor metodología, las mejores alternativas para ayudar al aprendizaje del niño. Ya, en este sentido me vienen algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando el padre de familia no acepta o no ve esos problemas en los niños, ¿qué repercusión pudiera tener al niño en la medida que va creciendo? Definitivamente a los padres, y hablo ahora en nombre de como madre, nos es muy difícil poder aceptar que nuestros hijos están teniendo algún tipo de dificultad. Y eso se lo puede entender, pero eso no puede ser un justificativo para no tomar medidas acertadas, adecuadas e inmediatas para darle el apoyo al niño. Entonces, los padres definitivamente, intuitivamente, se dan cuenta que los hijos tienen dificultades, porque no me atiende, porque no me escucha, porque veo que no resuelve bien las situaciones. Tenemos algunos indicativos que nos hacen ver que realmente algo no está funcionando bien, algo no está dándose de la manera adecuada y el niño no está respondiendo. Ya los padres intuitivamente tienen esa información. Ahora, definitivamente los colegios tienen la responsabilidad de informar a los padres de familia cuando ellos empiezan a detectar un tipo de retraso en el aprendizaje del niño. Y es por eso que se hacen las reuniones constantes o se hacen llamado a los padres para pedirles algún tipo de intervención. O, si no le piden intervención, le darán también algún tipo de alertas y es el padre el que tiene que tomar definitivamente las riendas de este asunto y buscar la ayuda profesional pertinente. Cuando los padres se niegan totalmente a apoyar a los niños, ¿qué es lo que pasa? Estos desfases académicos se acentúan y se van haciendo cada vez más grandes y los niños, obviamente, se comparan con los iguales, se dan cuenta que están yendo más lento, que no están logrando alcanzar lo que los demás alcanzan, y eso les causa frustración. Esa frustración o esa angustia o ese sentir que no son capaces se va ahondando también y va lastimando su autoestima. Entonces, es importante que si un padre de familia detecta que algo no está yendo adecuadamente o ya tiene registro de que las calificaciones no dan, hay que buscar cuáles pueden ser las causas de estas situaciones, porque no solo pueden tener un bajo rendimiento académico cuantitativo en calificaciones, porque está teniendo un trastorno de aprendizaje. A lo mejor puede ser que el niño está siendo acosado en el colegio o que ha recibido algún tipo de maltrato por parte de algún docente o algún adolescente también, o que está pasando incluso dentro de casa alguna situación que a lo mejor los papás no están dándose cuenta y que está molestando al niño e interfiriendo en su aprendizaje. Básicamente, entonces, debería tener conciencia el padre de lo que está pasándole al hijo, pero también entonces jugaría un papel importante el profesor que de alguna manera llamaría la atención al padre para que haya una observación al niño. ¿Y cómo es luego, porque me mencionaste que haces una evaluación y esas evaluaciones tienen una repercusión hacia los padres y hacia los profesores? ¿Cómo has aceptado esos cambios en los profesores? ¿Realmente ayudan? Depende del docente. Ahí sí, no es una cuestión institucional, no es una cuestión de reforma curricular, no. Es definitivamente la predisposición que tenga el docente para ayudar al niño. Nosotros hemos visto en consultorio que hay niños que tienen docentes que están alineados para ayudar, tienen la sensibilidad para buscar alternativas que puedan beneficiar al niño en su aprendizaje y darle el apoyo que él requiere. Hay otros docentes que dicen, se justifican, digamos que es tanto el número de niños que no pueden darle una atención exclusiva al niño. Pero definitivamente, y aquí hablo a nombre de como docente, porque mi primer título es en la docencia con la especialización en psicopedagogía. Después, en el aula uno tiene 25, 30, 32, hasta 35 y bueno, en algunos colegios más, pero en muchos de los casos lo único que se requiere es que uno presente la información de una manera diferente, un poco más entretenido, que llame más la atención o que permita que los niños puedan utilizar todos sus sentidos y de ahí hacer todo el proceso pedagógico. Pero simplemente hay que hacer cambios en esa parte de la planificación en la que se beneficia todo el grado, no es exclusiva para un solo niño. Entonces, todo depende de la sensibilidad que tenga el docente para alinearse con la necesidad del niño y poder dar las herramientas que el niño necesita para un mejor rendimiento escolar. Nos acompaña en los estudios Adriana Coral, psicopedagoga de Logros. Y mi pregunta ahora tiene que ver con el tratamiento que ustedes realizan en Logros. Sobre todo porque me mencionas que muchos de estos niños se ven afectados por su mal rendimiento. O sea, son conscientes de lo que está ocurriendo y esto merma su autoestima. ¿Ustedes trabajan también con la autoestima del niño? Nosotros, en principio, trabajamos en darle seguridad al niño a través de los retos que les vamos poniendo. El trabajo en la terapia en consulta consiste básicamente ir reforzando las áreas que el niño no está pudiendo lograr de una manera lúdica. Lúdica y que también le permita al niño sentir que va adquiriendo herramientas para poder que las transfiere a su aprendizaje y va teniendo cada vez mayores éxitos. Ya, por acá por el 098-924-1277 nos escriben, a medida que crece el niño podría ser más factible el bajo rendimiento, ya que se acerca la pubertad-adolescencia. La parte complicada es que si no se ha ayudado a un niño a resolver una dificultad en su aprendizaje, la va a seguir arrastrando a la adolescencia. Y como cada vez se va haciendo más complejo el currículum, esto se vuelve una bola de nieve en contra del niño. La parte complicada aquí, sobre todo más que las calificaciones y la falta de aprendizaje, es que al dañarse su autoestima, este niño va a tener actitudes no adecuadas sociales que van a afianzarse más en la adolescencia, que ya es un periodo un poco más complicado porque ellos de hecho van a querer afianzar su personalidad, pero si llevan un bagaje de autoestima baja por sentirse que no son capaces, que no son inteligentes, que no sirven, que todo lo que hacen está mal, eso va a hacer que el niño vaya buscando otros espacios que le permitan sentirse que es valioso. Y es ahí donde se ven muy vulnerables a formar parte de grupos donde ellos se sienten tomados en cuenta, pero que no necesariamente son grupos que ayudan a edificar su personalidad, ni a la sociedad. Destaco especialmente, disculpen, la necesidad de que el sistema escolar contemple seriamente, además de los conocimientos académicos o la malla curricular, la educación de las emociones y la expresión, el cultivo del gusto por aprender a partir de aprendizajes significativos y ajustados al nivel del estudiante, el desarrollo de habilidades sociales. Adriana, ¿nos quisieras regalar, por favor, tus contactos? Para entonces todos los radioescucha puedan localizarte tanto en tu Facebook como tu número celular y puedan entrar a Logros, ¿cierto? Cierto. Me pueden encontrar en el celular número 099-500-8165. 099-500-8165. También nos pueden seguir en el Facebook en arroba logros apoyo psicopedagógico. Perfecto. Bueno, con esto, queridos amigos, hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Espero que haya sido un programa enriquecedor con mucha información para ustedes, sobre todo en esta última parte, donde Adriana Coral nos acompañó con información y que esperamos recibirla en una próxima invitación para que nos dé toda la información necesaria para mantener a nuestros niños bien educados y que puedan ser unos hombres y las mujeres del futuro. Con esto, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la semana que viene. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, arroba tu raya bajo mejor versión, y el Facebook, uno tu mejor versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardo cfg2017.